El ministro de Agricultura, Emilio Monzó, hablaba sobre la tucura y un estado provincial que llegó tarde. No queremos volver a actuar sobre el hecho consumado, donde ya el daño estaba producido, donde fuimos a visitar con el intendente, con Sebastián, era un campo que impactaba de cómo había quedado. De hecho, la foto que impactó fue una que yo tomé alguna planta que se había salvado y hice la comparación cómo había quedado todo el terreno. A pesar que políticos y vecinos afirmaban que las obras prometidas por el gobierno nacional estaban paradas, el enlace de la Ruta 3 con 226 estaba en plena marcha. En las partes, digamos, de más trabajosas, que son el movimiento suelo, alcantarilla, como le decía, estamos en un 70-80% ya ejecutado. Moría Raúl Alfonsín. Pensamos distinto, pero sabemos de la necesidad de trabajar unidos, de defender la República, de defender la democracia. Se empezaba a hablar del dengue. Tras casos en otros puntos del país, en Olavarría se detectaban larvas del mosquito transmisor. Doctor Raúl Mangano. Pero no es un mosquito de piletas. Uh-huh. Esas superficies del movimiento de las aguas y las grandes superficies y demás, justamente pusieron ese hincapié. Es un mosquito de pequeños recipientes, que ya le digo, son los que hay que tener cuidado, y eventualmente una de las cosas más involucradas son esos neumáticos. En la apertura de sesiones ordinarias, Julio Alem decía que no iba a ser candidato a nada. No voy a ser candidato a nada. No voy a ser candidato a nada. Agradezco a gente amiga y muy respetable que me ha invitado a compartir sus espacios, como se llaman ahora. Muy respetable. Pero no voy a ser candidato a nada. En el discurso de apertura de sesiones, Echeverri decía que sería una estafa intergeneracional usar el impuesto a la piedra para subsidiar barrido de calles. Que el impuesto a la piedra no debe ser un recurso utilizado para subsidiar gastos corrientes de nuestra generación, sino que debe estar destinado a la inversión que garantice un proceso de crecimiento para nuestra ciudad. Sería, en mi concepto, una estafa intergeneracional que utilicemos esos recursos para subsidiar el pago de los servicios de barrido y limpieza de la ciudad, por ejemplo. Coalición Cívica quería que se elijan delegados municipales y otorgar el 30% de todas las tasas, incluido el impuesto a la piedra, a las localidades. Por eso planteamos la necesidad, y esto está plasmado en la ordenanza, de que el 30% recaudado en todas las tasas municipales, incluido el impuesto a la piedra, vayan a la delegación. Venía Scioli a Olavarría y se acercaba al centro para evitar incidentes. Igual lo insultaron los ruralistas. Lo que yo vengo planteando, la necesidad de dar el debate urgente con el Código Penal Juvenil, que incluye la baja de la imputabilidad. Sería una ley. Ninguna ley, 14 años, ninguna ley por sí sola resuelve un problema. En campaña venía Elisa Carrió. Así se refería al PJ. La verdad que para salvar la Argentina hay que derrotar a este tipo. Si el mayor fracaso de la Argentina es el fracaso de la República, pero los que más fracasaron son los PJ. Cladera decía que compraban patrulleros para patrullar nada, para dar vueltas. Pero ellos sí compran patrulleros. Patrulleros para patrullar nada, para dar vueltas. El municipio compraba patrulleros propios y Echeverri decía que había cambio de actitud de la policía y la justicia. Aceptamos el reclamo de la ciudadanía, acompañamos el reclamo de nuestros vecinos y le pedimos a los poderes que tienen responsabilidad directa en materia de prevención del delito o de sanción del delito algunas cosas. Eso está funcionando, me parece que ha habido una reacción de parte de la policía, que además ha contado con mejor equipamiento, con mayor capacidad de prevención. Desde el gobierno presentaban en junio el proyecto de instalación de cámaras. Héctor Vitale. Nosotros hace un par de meses atrás, con Renando Améndola, con nuestro director de control, hicimos una visita a San Isidro, donde no solamente vimos el tema de las patrullas municipales, que ya está puesto en marcha acá en Olavarría, sino que también tuvimos oportunidad de ver el funcionamiento en directo, digamos, del sistema operativo de monitoreo de la ciudad. Juan Curuchet venía a la ciudad. Yo creo que soy de las personas que cuando alguien logra algo en la vida hay un mensaje que dar, y esta responsabilidad social la tenemos que asumir. Y yo creo que principalmente lo mío, más que un logro personal que uno puede ver obtenido a través de un sueño que empezó hace muchos años, el podio nos da una responsabilidad. Y es una responsabilidad que asume, que me gusta y que no me pesa. Julián Abad se quedaba sin lista, pero no tenía confirmación oficial. Se han dado las circunstancias así y habrá que tomarlo de esta manera. Y si no, habrá que esperar a otra elección. Julio De Vido afirmaba que las 1000 viviendas prometidas venían. Todavía quiero tener 1000 viviendas en construcción. Quiero darle la más absoluta seguridad al pueblo de La Barría y al señor intendente, y va a tener todo el respaldo del gobierno nacional. Dos chiquitos locales, Julieta e Iván, participaban en el programa de Tinelli. La primera pareja de La Barría. Fuerte el aplauso para presentar aquí a Julieta Sacher e Iván. Desde el espacio de Alberto Hernández, por entonces integrantes del Gobierno Nacional, presentaban una fundación que prometió opción en el debate de las políticas públicas. Cauce se denominó. Estamos haciendo una opción, y una opción política, lo voy a decir con todas las letras. Esto es política porque nos vamos a ocupar de las políticas públicas. Julián Abad presentaba la lista que luego se caería. Yo no voy a colgar esta lista de ningún otro partido jamás. El gobierno apagaba el horno pirolítico en el hospital y empezaba la construcción en el relleno sanitario. Y ha sido un logro para la sociedad también haber llegado a concretar esto después de tanto tiempo de lucha, de golpear tantas puertas, de ser rechazados, de ser tratado de politiquero, de todo un poco, ¿no es cierto? El gobierno municipal donó a la UNICEN el edificio del policlínico para la instalación definitiva de la Facultad de Medicina. Doctor Héctor Cura. A mí me produce una gran alegría ayer cuando leí la noticia de que se había donado a la Facultad del Centro, a la Universidad del Centro se había donado el policlínico ferroviario. Porque el policlínico ferroviario es una estructura formidable para poder hacer una facultad, como la gente. Empezaban las confirmaciones de caídas de listas. La primera víctima fue Liliana Yuin, de Unión Pro. O sea, pero yo acá hay manos negras adentro del peronismo. No echemos la culpa al kirchnerismo, ni a que esto o a que lo otro. Yo solo quiero aclarar a la gente, porque esto es, digamos, la vieja política. Cuando yo me refiero a la vieja política, me refiero también a la que está, a los nuevos, que tienen prácticas más perfeccionadas que los de la vieja política. Presentaban un recurso de amparo por el aumento del gas. Claudia Marchese, abogada. Y bueno, los pasos a seguir, vamos a determinar a ver si el recurso de amparo lo presentamos nosotros o por intermedio de la OMIC. Y yo individualmente estoy presentando un recurso de amparo el día viernes. La empresa Gamsur en Río Cuarto sufría la municipalización de sus acciones. El intendente dijo que estaban en un camino cercano a la rescisión del contrato. Estamos en un camino cercano a la rescisión en función de las multas que estamos aplicando y de las sanciones del proceso de órdenes de servicio que se han establecido. Se realizaba en Olavarría el foro de debate de la ley de medios. Rafael Curtoni, de Sociales. Y decía que para nosotros como facultad es muy importante que este foro se haga aquí en la ciudad de Olavarría. El ministro de Derechos Humanos de Misiones decía que venía a buscar a una pequeña de 16 años de esa provincia, víctima de la trata de personas en nuestra ciudad. Pero es una niña del interior de la provincia que tiene en este momento solamente 16 años. La vamos a ir a traer de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, ciudad que queda a 380 kilómetros de la capital federal, que hace aproximadamente más o menos un año fue recuperada en esclavitud sexual, víctima de trata en aquella localidad. Antes de las elecciones, venía Felipe Solá y se enojaba con los periodistas porque le preguntaban por las listas caídas. Hay un problema. Ahora me van a venir a decir en La Barría que es el problema más importante para darle a dos preguntas, media hora de respuesta sobre eso. También daba explicaciones. En ese sentido, Francisco de Narváez. Hubo errores, dijo. Hubo errores. Fue muy complejo el cierre en todos los distritos. Detenían a Pájaro Ferreira por tortura y desaparición de personas en la dictadura. Carmelo Vinci. Creemos que en particular estas personas que son detenidas, digamos, representaban a un organigrama, digamos, dentro de ese estado terrorista. Por gripe A, suspendían clases en cursos de Cáneva. Y hasta que no estén los resultados de los chicos que van a esos cursos, las actividades no se retoman. En las elecciones, ganaba Cladera, salía segundo el intendente de Echeverri, que fue doble candidato testimonial. Le seguían Sili, Cura y Santellán. Mirá, creo que fue un extraordinario resultado, un gran éxito, nos sentimos muy bien. Se confirmaban 3 casos positivos de gripe A. En el día de la fecha se notificaron 3 resultados positivos para gripe A H1N1 que se suman al primer caso. En julio, el gobierno cierra los establecimientos escolares por gripe A y los lugares de concentración de público por un fin de semana. Nosotros hemos decidido que a partir del día de mañana los establecimientos escolares de nuestra ciudad permanezcan cerrados. Empleados de Cablevisión hacen un paro por reclamos salariales. Reclamo consiste en un 25% más 800 pesos de una suma fija de 800 pesos. Comienzan a recibirse las abultadas facturas de gas entre 400 y 500 pesos. Liliana Yuin. Me encontré con un montón de gente que la verdad que algunos 400, a otros 500, la verdad que bastante altas han venido, sí. Fallecía un paciente internado en el hospital por gripe A. Bueno, falleció un paciente esta mañana en terapia intensiva, un paciente que llevaba unos días de internado. Amplían el estacionamiento medido en zonas y horarios. Alberto Peña. Que es la que está actualmente, solamente que le incorporamos el horario de 16 a 20 como... El sindicato de camioneros comenzaba un bloqueo a las canteras. Las empresas daban vacaciones al personal porque no podían ingresar. Armando Domínguez. Ya no es un anuncio lo de las vacaciones de, por ejemplo, de Cantera Argentina, sino que ya es un hecho concreto. El Consejo Deliberante debía votar si Olavarría recibía los fondos de la soja. La Sociedad Rural de Olavarría sugería a los concejales oponerse. Nuestra negativa a ese fondo solidario y sugerimos a los actores políticos que hoy tendrán la posibilidad de votar y que son nuestros representantes. El voto por la negativa. El Consejo lo aprobaba. La coalición cívica se oponía. 2 meses después, decían que les parecía bien. Franco Cominotto. Pero qué gusto que me da seguir manteniendo una postura que la planteamos antes de las elecciones y al día de hoy no la hemos cambiado. No lo vamos a aceptar. La Federación de Estudiantes Secundarios informaba que no había olimpiadas a pesar de las promesas del año anterior. Rodrigo Petech. Bueno, por ahora las olimpiadas no se van a realizar. Un paro con acatamiento total se efectuaba en Cerro Negro. No, el acatamiento es total, 100%. Sí, no, en ese aspecto no tenemos problema. Seguía el conflicto con las canteras. El reclamo era cada vez más duro y la construcción se paralizaba. Jorge de Crecio. No tienen RT, no tienen seguro y esto llega cada vez peor. Lo hemos visto nosotros. Los empresarios de las canteras decían que el planteo era erróneo. Bueno, la visión es que es un planteo a nuestro entender totalmente erróneo. O sea, están solicitando cosas que nosotros no tenemos elementos para controlar. Se anunciaba la llegada de callejeros a Olavarría. Iba a ser a días antes del fallo del juicio por la tragedia de Cromañón. Esto es un concierto más que tendrá que tener la característica de atención como se hace con todos los trabajos que realizamos. La OMIC presentaba una demanda por las facturas de gas. Fue un amparo colectivo. Andrea Imbrogno. Es así, ya está la demanda está lista, ya estamos por salir para Sula llevarla, así que bueno, ahora dependerá del juez, ¿no? Se termina el conflicto con las canteras. Lo destraba el intendente y el director de minería, Sebastián Pené. La verdad que fue un conflicto que, como vos decís, parecía que no se terminaba nunca, un conflicto que estaba parando la producción y